como una flor que tiene memoria. En un reino muy, muy, pero muy cercano, vivía una joven doncella que le gustaba leer, ver televisión y escuchar música. Esa era toda su vida. Un día conoció a un joven guerrero, antipático, pero apuesto. Poco a poco, la joven doncella empezó a notar que todas las mujeres del reino hacían lo que el antipático, pero apuesto guerrero decía. La joven doncella empezó a detestar un poco más cada vez a ese hombre, pero como suele pasar, entre el amor y el odio... A los 5 años y saltándonos el felices para siempre, nació una rosada, pequeña y peluda criatura a la que llamaron Ivonne Marcela. La niña creció rápidamente comiendo gelatina de mora con su vestido azul de cucarrones rojos, saltando lazo y jugando con el hula hula. A los 16 años ya detestaba el color rosado. No soportaba dejar una tarea sin hacer. Empezó a escuchar heavy metal y amaba escribir pequeños poemas secretos a amores oscuros y góticos que salían de su imaginación. Su timidez era extraña, pues a pesar de ser siempre la primera de la clase, buena en algunos deportes, estar vestida de campesina para cada actividad escolar y pasar a leer frente a todo el colegio, nunca fue capaz de tener amigos cercanos. Odió la idea de graduarse con vestido de gala y no fue capaz de ir a su grado. Sus padres recibieron todos los premios a excelencia escolar, pero a cambio decidió viajar fuera del país, a la tierra de los duendes, la mala comida, los chistes flojos y los tradicionales fish and chips. A los 20 años solo sabía 3 cosas. Amaba la radio y los libros, la música y estéticas extravagantes. Sobre todo, deseaba viajar al país de los ojirrasgados, el sushi y el chinto. El cuento no ha acabado, pero la chica que nació de la joven doncella y de aquel guerrero antipático y apuesto, ahora saludaba así. Ohayou gozaimasu. Otashi wa taigami suki desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu.